Vale, muchas gracias. Bueno, estamos aquí en el tercer piso de la Universidad Nacional de La Pampa, donde se está desarrollando el acto oficial por la entrega del informe sobre los ríos pampeanos y los humedales en la provincia de La Pampa, un trabajo que se hizo desde la Universidad Nacional de La Pampa con estudiantes y con profesores de esta universidad pública, y eso es lo que se destacó hace minutos, lo hizo Carlos Schulz, que fue parte del equipo técnico que hizo todo este trabajo, que le acaban de entregar al gobernador Sergio Cilioto, no solamente el rector de la Universidad Oscar Alpa, sino también la vicerrectora, y acompañado también por José Gobi, que es el secretario de Recursos Hídricos. Esa forma de trabajo está plasmado en 4 tomos que fueron entregados al gobernador, y que por supuesto que queda acá en la universidad para investigación, y también para que cualquier persona lo pueda leer y lo pueda repasar. Cerca de 11 años llevó este trabajo que hoy están presentando en este momento acá en la Universidad Nacional de La Pampa, y ahora en este instante está hablando el rector Oscar Alpa. Nosotros nos metemos a la sala de audiencia, vamos a ver si nos acercamos a un micrófono, a un parlante, para poder escuchar, aunque sea unos minutos, al rector Oscar Alpa. Ustedes me dicen cómo se escucha. Dale, Mauro, a ver. Para asegurarnos del audio. Perfecto. No hay otra cosa que traspasarle a las nuevas generaciones esta historia riquísima de trabajo con el agua y a nivel hídrico. Y decía esto como a su vez algo que me pidieron que pase el chivo también, de que dentro de 3 semanas tenemos el Congreso Argentino y Latinoamericano, decimosexto y decimosegundo de hidrogeología, que justamente Carlos por un lado y Eduardo por el otro van a ser los coordinadores generales de ese Congreso Internacional, que se hace ahora del 17 al 20 de septiembre. Y esto es la muestra también de una universidad y de una facultad comprometida con que no solamente hacer ese trabajo a nivel particular de la consultora, sino ponerse el trabajo, porque he sido testigo hace un año y medio atrás, cuando llamaron para decir, bueno, buscar fondos y generar, acá hay algunas caras, digamos, y además cuando uno prevé de acá un año y medio, ¿no? Entre medio de todo un cambio. Y sin embargo, ahí ahora esto es factible, es real, con expositores a nivel internacional que van a venir aquí a nuestra provincia, a nuestra ciudad, a nuestra universidad, por supuesto también concentrado en la facultad exacta. Así que de paso aprovechar a invitarlos a que participen, porque son esas tareas que algunas veces nos preguntan cómo. La Universidad de Plata, y sin embargo pasa esto, es que sí, seguimos trabajando arduamente. Una cosa no tiene que ver con la otra. Seguimos exigiendo lo que corresponde naturalmente y legalmente, y como recién decía Mirta, en este momento de un gran problema salarial, docente y no docente, pero sin embargo la universidad sigue en movimiento gracias a sus trabajadores, docente y no docente, y podemos mostrar esto como realidad, podemos mostrar el Congreso como realidad, podemos mostrar como el otro día, en la base de la Facultad Exacta, hacer conciencia de salud, hacer, todos los días simulación, y así seguir trabajando, porque no podemos dejar de pensar ese futuro que queremos, pero por otro lado tenemos que seguir reclamando algo tan importante. También comentarles que, bueno, este viernes tenemos nuestro plenario del CIN de rectores y rectores, que sería la segunda vez en nuestra provincia que se hace, en 92, este 92 plenario, y que marca las estrategias de nuestro sistema universitario tan importante y tan fundamental en este momento. Como le decía hace un ratito atrás, esa autarquía que está en la Constitución Nacional, que justamente estamos de festejo, porque justamente la última reforma de la Constitución Nacional, la autonomía y la autarquía, quedó como un derecho constitucional. Y sin embargo, cada vez que no se aprueba un presupuesto o no se trata un presupuesto, esa autarquía desaparece y quedamos a la merced de definiciones políticas de este reduccionismo de no hay plata, cuando en realidad hay una definición política detrás, porque en muchos casos los importes no afectan para nada el presupuesto, e inclusive en este caso el tema salarial no estamos otra cosa que pidiendo a las trabajadoras y los trabajadores que se actualice al valor de la inflación que se generó durante ese gobierno, no hay otra cosa que esto. Y en esa realidad, en ese planteo, que justamente al no ser tratado un presupuesto, a las universidades realmente la autarquía constitucional desaparece, y por eso aplaudimos y festejamos en el buen sentido democrático lo que pasó hace unos días en la Cámara de Diputados cuando dio media sanción a un proyecto que es para el año 2024, pero que tiene que ver con el presupuesto universitario, con la actualización salarial, con la actualización de becas, con la actualización de ciencia y técnica y gasto funcionamiento. Ahora, y seguramente va a ser el reclamo concreto, tenemos dos, uno que senadores esperemos que lo trate y lo apruebe, y que por supuesto después el presidente de la nación lo transforme en ley, porque es lo que estamos pidiendo el sistema universitario. Vuelvo a decirme otra cosa, que poner a nuestra Constitución nuevamente en su justa medida a través de la ley que corresponde. Por eso quería comentar y aprovechar este momento, y que seguramente la semana que viene nuestra universidad misma va a solicitar a los tres senadores de la provincia de La Pampa para que, junto con los gremios, junto con los estudiantes, pidamos que se apruebe rápidamente, ojalá que sea la próxima semana, y después haremos también ese pedido para que, vuelvo a decir, los reclamos salariales. No es otra cosa de actualizar el valor real de la inflación de diciembre hasta ahora. No es otro reclamo que es, no es otro y no es tan menor. Y de vuelta, esta política, y vuelvo a las palabras de Carlos, que la universidad pública es posible, 66 años de historia dentro de poquitos días, 66 años comprometidos y pensando en que se puede hacer muchísimo más, y por eso tenemos que seguir defendiendo nuestra universidad. Gracias, gobernador, como siempre, por estar acá acompañando y por seguir generando esta línea de trabajo conjunto la universidad pública con el gobierno de la provincia de La Pampa. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos al rector Oscar Alpa, que más allá de la presentación de este informe que le acaban de dar, que coló también el tema de las actividades de la universidad y un pedido expreso. El propio rector está pidiendo por los sueldos de los trabajadores y trabajadoras. Si uno más o menos presta atención, no es un dirigente gremial, sino que es el propio rector de la universidad que está pidiendo por los reclamos que están haciendo docentes de toda la universidad. Ahora está hablando el gobernador, así que si les parece, hacemos un corte y en un ratito volvemos con la palabra del gobernador, que está hablando en vivo. Dale, Mauro, dale, perfecto, excelente todo desde allá, ahí volvemos. Dale, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, directamente de la Universidad Nacional de La Pampa, la universidad, en manos del rector Oscar Alpa, le está entregando este informe de los recursos hídricos al gobernador Sergio Cilioto. Radio Kermés 106.1.